Miniteca FM, 6 de la tarde, 3 minutos, sábado, arrancando además una semana para algunos, semana de descanso, otros de reflexión, otros de pasión, y algunos estarán a esta hora de pronto conectados con nosotros, mientras andan en su automóvil, tal vez saliendo de la ciudad. ¿A qué parte se están yendo ustedes? Por favor, déjenme acompañarlos y enfiestarlos un poco. Es Miniteca FM. ¿Cómo les va? Yo soy Alejandro Villalobos. Estaré aquí en nuestro programa que va hasta las 11 de la noche. Miniteca FM. Nuestro viaje a las fiestas de los 80s y los 90s. Thought I was mistaken, I thought I heard your words. Tell me, how do I feel? Tell me now, how do I feel? Señores, estamos en nuestra miniteca FM. 6:09 ya. Quiero nuevamente agradecerle a mucha gente que nos acompaña en este programa, que nos acompañó el viernes, no ayer, hace 8 días atrás, en nuestra gran fiesta, nuestra miniteca FM, nuestra miniteca presencial. Vamos a hacer una segunda, va a tocar para el próximo semestre. Se nos iba quedando mucha gente por fuera, ¿no? FM suena muy bueno. María, María. María, de la rodilla se la subía. María, ya me digo, María, esta fiesta hay bastante, hay hombre, hay bastante, hay hombre, que en medio. Mi María, de la rodilla se la subía. María, ya me digo, María, esta fiesta hay bastante, hay hombre. Ay, las chicas llegan ahora con el Loco en la Luna. Estamos en Miniteca FM. Creí que aferrarme a la idea de que ya no está. Qué cama tan vacía. ¿Qué hora es? Las 3 de la mañana. Si por lo menos pudiera oír su voz. Todo esto me parece tan absurdo. No puedo dormir y ella quizás en el más profundo de los sueños. Debo comprobarlo. Está dormida. ¿Con quién soñará? ¿Conmigo? Es inútil. Debo salir de esta habitación. Capacita, haz una cita a tu chiquita. ponemos de fiesta los sábados después de las 6 de la tarde. Yeah, man, reggae nights. Y así nos vamos con un reggae nights. We live on the love. 6:19 minutos. Esto hasta ahora comienza. Damn it. Entera a una de fiesta de Miniteca noventera. the bass is no doubt. Roll up the groove, melody is the central drop. The knowledge on this instrumental. La verdad, yo amo este programa, amo este especial, amo estar aquí en la FM haciendo Miniteca FM. Y me decían, venga, pero ¿y por qué no lo hace como todos los días? Y yo creo que es como la torta de chocolate, ¿no? Esa es una buena vez, pero a la semana, bien buena, una a la semana, ¿no? Para no hostigarse, ¿no? Miniteca FM, señoras y señores. Ahora a cantar un poco, desde donde estén. Numeral Miniteca FM, ahí los estoy leyendo en Twitter. Manden fotos en la fiesta que esté, en el carro, donde sea. Cuando calienta el sol, aquí en la playa, siento tu cuerpo vibrar cerca de mí. Es tu palpita. Es tu cara, es tu pelo, son tus besos, me estremezco, oh boy. Cuando calienta el sol,

te haré. Estamos de Miniteca FM. Óigame, estuve la semana pasada en una fiesta donde estaba una banda que se llama Ensamble Lírico. Uy, mire, cantaban Chichi Peralta, idéntico o mejor. Cantaban los Backstreet Boys, perfecto. O sea, qué cosa tan espectacular. Son caleños, yo no, ese día los vi, me parecieron lo máximo. Pronto vamos a hacer una fiestica con esa gente de Ensamble Lírico, ¿sí o no? Estamos de Miniteca FM, oigan esto. Yo hablo de ochentenials, de noventenials, pero hay uno que otro setentenial que lo invitamos a disfrutar de nuestra Miniteca. Y por eso llegan versiones como esta. Oiga esto. Versiones como esta de este clásico de Bonnie M. Ra, ra, Rasputin. Rasputin.